buenas tardes y bienvenidos una tarde más de viernes, esta vez un poquito más temprano, por razones de peso en esta ocasión, a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía, también un programa no apto para débiles morales. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es, y también tenemos un blog, Olvida tu equipaje, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y esta tarde, bueno, como ya habíamos anunciado en este mismo blog, y hoy vamos a hablar esta tarde de cantautores alternativos. Llevamos tres programas hablando de cantautores, aquí con el amigo Ramón Moinho, y también vino el amigo Confiscador para apostillar nuestras sabias y santas palabras. Y esta tarde han venido, como digo, pues Ramón Moinho, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el mismo Confiscador, ¿no? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Confiscador conocido de esta radio. Sonajeros. Confiscador. No te voy a decir el apellido. Hay confianza. Conocido bien, de esta radio. Ramón, ya casi tanto como confiscador de sonajeros. Casi. ¿No? Y para hablar, como digo, de cantautores alternativos. Vamos a, si os parece, repasar el concepto de cantautor, ¿no? Que quedó, yo creo, suficientemente perfilado como concepto de cantautor más tradicional, y hoy podríamos ampliar un poco el círculo de los cantautores y pues si queréis hablamos lo primero de qué, a qué estamos llamando hasta ahora cantautor y a qué le vamos a llamar a partir de ahora con el apellido también en este caso de alternativo, ¿no? Pues no sé si Cancho a lo mejor, bueno, podría... Es que hay tres aquí. Uno no va a hablar y dos, sí. Confíscame el tema, a ver. Bueno, la palabra cantautor, yo creo que es una palabra viva que a lo largo de la historia ha ido cambiando su acepción, o cada uno ha tenido una acepción diferente de la misma, ¿no? Muy difícil de definir, muy fácil de debatir sobre la misma, sobre lo que contiene, sobre lo que no, es complejo y complicado, ¿no? Y bueno, más que alternativos, más que cantautores alternativos, la visión que voy a traer yo hoy aquí, compartible, no compartible, pero al menos es como, bueno, como yo lo entiendo, es traer una serie de cantantes que realmente no se les trata como tal, y sobre todo lo que trato al menos es de que veamos una visión diferente, ¿no? Yo entiendo a cantautor, ¿no? Pues sí, a cantautor le saco del contexto original de canción protesta, un único personaje o una única persona con un único instrumento, solo ante la escena, más lirismo, menos lirismo, más reivindicación, menos. Yo no sé, lo que voy a tratar en estas canciones hoy es de ver una visión quizá un poco más, incluso etimológicamente hablando, que se ciñe más al término. Personas, voy a traer a artistas que ponen su personalidad, ponen su nombre a unas canciones, a una obra, estén solos o estén acompañados, vayan con banda o no vayan con banda, se muevan en el concepto musical o sonidos del pop o del rock más tradicional que podemos conocer, pero que de una manera u de otra sí que lo sacamos fuera de lo que es la visión de una banda de rock o de una banda de pop. Curiosamente, la gran parte de las artistas que he escogido para hoy vienen de haber tenido unos inicios, casi todos, unos inicios en bandas pop o bandas rock. Y ha habido una evolución en las que les ha hecho que tengan luego carreras en solitario donde plasman más su personalidad. Generalmente los grupos que voy a traer, ya en esas bandas, casi todos, realmente eran la parte un poco, diríamos, la voz cantante, la parte creativa, ¿no? En cuanto a letras, en cuanto a composiciones, ¿no? Entonces son sus propias canciones, son eso, sus propias composiciones en cuanto a letras, en cuanto a músicas. Entonces, voy a traer sobre todo, bueno, pues gente muy actual y que nadie dice que son cantautores, pero que realmente, pues si nos ceñimos a lo que os he comentado, lo serían. Principalmente tienen una personalidad propia y unos son muy líricos o muy, diríamos, hablando de cosas no tan trascendentales, otros son más, políticos, sociales. Bueno, realmente la música actualmente mezcla mucho, ¿no? Ya no hay nadie tan genéricamente marcado en un tipo de canción, sino que se abren a muchas de ellas. Sí, aunque realmente los cantautores de siempre, los tradicionales también, eran multitemáticos, ¿no? O sea, Sí, pero más lírico, sí, más narrativo, a veces más reivindicativo, ¿no? El contexto hacía que quizá las canciones que más sonaran fueran esas, no las reivindicativas. Puede ser, sí, también es verdad. Quizá la idea de alternativo es que se aleja más de lo comercial, ¿no? Yo no entraría, yo no quisiera entrar en esa, en ese debate. Algunos de los que traigo también vienen de lo que se denominaba el mundo indie o independiente. Entonces, comercial o independiente, yo creo que va más bien por un aspecto no de origen del artista y de esa canción, sino de el medio en cómo llega o por qué llega, por qué unos llegan, qué es, uno es comercial o no es comercial, ¿por qué? Finalmente porque tiene un vehículo de difusión de más comercial, una gran compañía que llega a más. Entonces, el medio o forma en que nos llega el mensaje, trato de no mezclarlo, porque no creo que sea así. Hay canciones comerciales muy buenas, de muy buenos cantautores, podríamos decir. Hay canciones no comerciales, no conocidas, desconocidísimas, alternativas o independientes por formato, porque no llegan, muy buenas también. Entonces yo no prefiero no meterme, no diferenciar, no mezclar lo que es la cuestión artística con la cuestión de cómo ese arte llega a las personas, a las masas o a las minorías. Tienes aquí dentro de la selección que has traído, ¿no? Sí, bueno, antes de la selección, de esto, quería puntualizar. Es que la portada del programa de hoy ha sido una sorpresa, porque es un artista que a mí me gusta mucho. Yo no me lo había traído en la selección porque no me cabía todo. Y quería comentar, pues, precisamente Albert Pla es alguien que podría reflejar muy bien esa canción que has puesto en el programa, pues lo que es algo totalmente diferente. ¿Es Albert Pla un cantautor? Bueno, evidentemente tiene muchísima personalidad. Es él todo lo que hace, aunque lleve músicos en sus espectáculos, evidentemente. Y fijaros, y nos hace pensar también, ¿no? Claro. No, a mí, hablando de Albert Pla, que por cierto hay que decir que esta canción es La Dejo, la que hemos oído antes, ¿no? La Dejo o No La Dejo, del disco, del gran disco, diría yo, 20 Genarios en Albuquerque, ¿no? Año 97, creo. Año 97, puede ser, si no lo he mirado por ahí, porque no me da la gana, pero vamos, que puede ser. No, a mí me parece que Albert Pla podría ser bien fácilmente el prototipo de lo que podríamos llamar el cantautor alternativo, ¿no? Porque realmente no responde al paradigma, ¿no?, de lo bonito, entre comillas, ¿no?, que la estética de los cantautores tradicionales, y sin embargo sí que actúa en el escenario como un cantautor, ¿no? Un creador, él solo, en principio su actuación es lo importante de ese concierto, ¿no? Muy bien, pues vamos. Sobre todo con disculpa, sobre todo sí, muy comento. También como lo que se le pedía a los cantautores de antes, que era muy controvertido, pero además, pues lo que, bien, con lo que tú has dicho, porque esta canción, si la habéis escuchado bien, era llevarte a los extremos, ¿no? Sí. La canción era un personaje que es novio de una terrorista, sobre todo, bueno, pues eso, ¿la dejo o no la dejo?, ¿no? ¿Qué es la felicidad individual o la felicidad colectiva, etcétera, etcétera? Esta canción y este disco, precisamente, bueno, este disco por esta canción sí que realmente está en una multinacional y fue... Bueno, Albert Pla le dijeron que tenía que cambiar esta letra. Él se negó, entonces este disco no salió. Estuvo 3 años sin salir, porque eran los años de máximo activismo de ETA, porque ahí, bueno, pues habla del terrorismo y implícitamente, pero bueno, pues podemos ver que el entorno era ese, ¿no? Y fijaros cómo... Sí, los años además del PP, ¿no? Por ahí sería. Efectivamente es el 97, ¿no? Decías. Sí, entonces fijaros cómo también... una canción, un cantautor, pues sí que en una multinacional, pues luego al final eso se superó bastante porque era el año 97 y prácticamente pues es un poco, pues no daba lugar, pero fue la se negó a ser censurado, por tanto no salió el disco y salió luego 3 o 4 años después. Es un falso directo, oíamos ahí gente como en un escenario, pero era un falso directo. Hablamos de esa canción, La Dejo o No La Dejo, sí, es verdad que es posiblemente muy rompedora, un poco extrema, muy fronteriza, ¿no?, con lo políticamente correcto, ¿no? Pero el resto del disco, aunque también toca temas parecidos en algún momento, pues tiene canciones también muy líricas y que no, bueno, siempre en su tono, ¿no?, en su tono ideológico, ¿no? Pero sí, no tan extremas como esta, ¿no? Pues si quieres podemos presentar a Nacho Vegas. Comentabas hace un momento que venía del mundo alternativo, realmente de Manta Ray, ¿no? Sí, Nacho Vegas no es el caso precisamente de artista que en su banda nodriza impone, marca la personalidad. No, ese es el caso. Es el caso de un un artista que se destapa totalmente en su carrera en solitario. Estaba en una banda Mantarray de Gijón, los años 90, sí, haciendo ruido, era, noise, sí, diríamos, guitarra, sí, la explosión, sí, independiente, que se llamaba. Era conocida, bueno, pues no de las más conocidas de ese momento. Pero mundillo, bueno, pues ¿no? La gente que escucha música no comercial, pues sí le sonará esa. Sí, bandas. No, pero vamos, que no era, no sé, Australian Blonde, ¿no? O otras no, más, bueno, como más conocidos, ¿no? Bueno, eran del mismo sello, eran de esa hornada, la misma hornada, los 90, pero quizá hacían un sonido, bueno, pues que no tan reconocible. Y bueno, estuvo unos años solo en esa banda y de repente es un personaje que se lanza como cantante, que expone muchísimo, una forma de cantar, una forma de contar historias, canciones larguísimas que ha ido un poco refinando o diríamos que puliendo a lo largo de su carrera. ¿Sí? Se convierte en un auténtico también extremista de los propios sentimientos, ¿no? Y es un personaje que yo, pues leyendo a otros cantantes o a otros artistas, dicen que que les ha influido mucho, no a lo mejor en el aspecto simplemente artístico de las canciones, sino en cómo ha afrontado su carrera, es decir, sin tapujos, al margen de todo, el exponerse, diríamos, hasta los topes, ¿no? Muchas veces tétrico hasta el exceso en algunas ocasiones, sobre todo al principio de su carrera, con canciones macabras, historias largas, prácticamente, pues un poco a, podríamos decir, que digamos tenebrista, ¿no? Y bueno, pues un poco historias muy muy macabras que luego pues poco a poco ha ido evolucionando. Y la que he elegido es de su último disco, 2011, La Zona Sucia. Es una canción en la que además él siempre en sus letras mete, no de forma explícita, pero hace siempre crítica muy punzante, que la tienes que encontrar metida entre versos, metida entre líneas. Y aquí se destapa un poco más y directamente, tomando como hilo todo lo que fueron las manifestaciones del 15M, hace una canción protesta, diríamos, que se llama ¿Cómo hacer crack? Y que podemos escuchar, si os parece bien. Fantástico. Nacho Vegas. Despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ya nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Si esto no es el fin, si esto no es el fin, si esto no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack. Escuchábamos esta canción, hermosa canción de Nacho Vegas, Cómo hacer crack, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otro artista también, ¿no? Javier Corcovado, ¿no? Es también uno de los, a menos que queráis comentar algo de la canción. No, yo creo que ya he hablado bastante antes, ¿no? Si quiere Ramón comentar algo. Absolutamente de acuerdo con el maestro confiscador de sonajeros. En todo lo que dice estamos aprendiendo y nos quedamos sin palabras. Ahí está. Vamos pues, a ver si, como, a ver si os vais a quedar sin invitado porque sale corriendo de estos estudios incendiado por el rubor. Bueno, mientras no nos quedemos sin sonajero, él está aquí. Bueno, vamos a hablar de Javier Corcovado, ¿no? Javier Corcovado, yo soy muy seguidor de la vida casi de este hombre. Es un típico artista que ha salido mucho en Radio 3, por ejemplo. Bueno, es que Corcovado, te lo conocí un poco por Radio 3, ¿no? Hombre, todos estos artistas evidentemente no salen mucho. Es que, bueno, iba a decir en la televisión o radio. Es que en la televisión o radio no se dedica a la música. Bueno, hay programas, no, emisoras incluso musicales, pero que no son música, son producto, diríamos. Sí. No se dedica a producto. Un programa, o sea, de la 2, por ahí, pero evidentemente, sí, pero... Y hay pocos vehículos para escuchar música al margen de la que quiera ser vendida en masa. Entonces, pues nos perdemos muchas cosas. A eso me refería antes, cuando te decía lo de lo que se salía un poco de los circuitos comerciales. Claro, lo que pasa es que a mí tampoco me gusta a veces cuando se dice, no, es que eso es música de Radio 3 o de radio tal. No, parece como que hay un formato de música para cada canal. No, son los canales en los que más te queda para oír algo, ¿no? Diríamos, claro, tampoco. Eso, sí, es así, eso. Sí. Entonces, un poco los. Sí, sí, aunque es verdad que es un tipo que ha salido mucho en Radio 3. Son los, menos de lo que debería. Menos de lo que debería. Venga, al turrón. Porque decías que Javier Corcovado también era un clásico, ¿no? De Javier Corcovado es un clásico. Diríamos que puede ser lo que se conoce con la figura de crooner, ¿no? Un crooner de estos ahí, pues sería un poco el crooner a la española. Es un tipo que bueno, que engancha directamente con lo que es el finales de los 80, principios de los 90, engancha un poco con la movida, pero que no tiene nada que ver con todo ello, ¿no? Un tipo muy personal que se ha movido también siempre en el exceso, en los límites entre lo personaje real, muchas veces ha ejercido de personaje. Sus directos, sobre todo los de la época de los 90, eran incendiarios, con mucha pose, mucha imposición a veces, unas veces más recargado, otras menos. Muy gusta mucho de las versiones, con un mundo muy personal en el que se mezcla pues todo lo que era la herencia de la música podemos decir, de los 80 europeos, porque él es hijo de la inmigración. Nació en Alemania, en Frankfurt, creo, en el año 60 y tantos, aunque bueno, ha vivido toda la vida en España. Y él también tiene, no sé muy bien por dónde viene, mucho vínculo con todo lo latino, lo sudamericano y también con la raíz tradicional española. Él es muy gustoso de hacer versiones, también de versiones en francés. Bueno, un tipo muy curioso, que se deja la piel a veces en exceso en el escenario o a veces lo ves como mucha impostura, pero que a lo largo de todos estos años se ha hecho una carrera muy personal, ha sobrevivido y, bueno, siempre, evidentemente, pues al margen. Y bueno, pero sigue ahí, que es algo muy complicado. Una carrera de artista con su propio nombre, menos al principio. Al principio tenía una banda que se llamaba Mar Otra Vez, también Demonios Tus Ojos, que se movían también por el... rock más sucio, áspero e incluso podemos decir que decadente y bueno, yo creo que estoy ya creando un poco la imagen. Sí, ya se ha creado un poco la idea, ¿no? Te voy a preguntar, ¿esta gente se gana la vida con esto o no? Javier Corcovado, incluso alguna vez leyendo cosas con él y alguna entrevista hace tiempo que me comentaba que bueno, que si sacaba disco cada año y medio y eso implicaba una gira de otro año y medio, pues iba viviendo cada 3 años, pero que no siempre. Se ha cambiado mucho, no vivía, ha vivido, ¿no?, mucho en México, ha tenido que ir a México, ha vivido por La Coruña, ha vivido por Almería, y este disco que vamos a escuchar es el del 2000, creo, es el disco almeriense. Yo siempre voy un poco por le voy catalogando por donde ha estado en esos momentos. Tiene el disco mexicano, el disco coruñés, y aquí, por lo visto, también... Es grabado en el Cabo de Gata por ahí. Entre toma y toma, pues creo que también trabajaba en un restaurante por ahí de un familiar o algo. Un tío que lleva 30 años dedicado a esto, la difícil situación de la gente que se dedica a la música en este país, sí, ¿no? Como pasa en todas las artes realmente, ¿eh? O sea que... Bueno, si te parece la podemos escuchar y después hablamos de ella, ¿te parece? De esta canción que has traído. Susurro se llama. Susurro, pues va, no Susurro, sino Susurro. Vamos a escucharla. Mucho tiempo que no veo el amor en los demás. Ya nadie sonríe ni dice la verdad. Guerras, torturas y engaños en la televisión. Y lo único que puedo hacer es susurrar esta canción. Veo alejarse la espalda de mi juventud entre campos de amapolas y sombras de multitud. Las palmeras tecleando con sus uñas en el sol. Los versos invisibles de los perfumes de tu amor. Ay, de tu amor. Nuestro barco se ha perdido en el pensamiento del mar. Me rozan tus pestañas las heridas al recordar que la humanidad se hunde en su propia necedad. He perdido el manual del odio respirando tu amor y tu espalda, las estrellas nos dormirán. Todas las canciones del mundo se borrarán. Todos los recuerdos y los males se ahogarán. Y solo habrá música en tu cuerpo, mi amor. Y en que ha sido una canción realmente interesante, ¿no? Yo creo. Eso de interesante nunca no, no, gusta. Sí, sí, cuando no. Se dice interesante es que no, sí, no se sabe qué le ha parecido interesante. Por no decir, quiere decir que me entera. Que te ha interesado. Te ha interesado meterte en el mundo de Javier Corcovado con esta canción. Sí. Y esa canción entonces se llama Susurro, Susurro, ¿no? Se llama Susurro y Corcovado también es el ejemplo de, diríamos, de cantante o artista maldito. Lo de maldito es un adjetivo que ha ido a veces muy de la mano, bueno, ha ido de la mano de lo que es el sustantivo de cantautor maldito o artista maldito, ¿no? Y es una cosa que se dice de, dícese de aquel, ¿no?, que le conocen cuatro, que es muy minoritario y que son artistas de culto, podríamos decir, ¿no? También tienen una cierta pose también, ¿no? Ellos hablabas de un poco la pose de Javier Corcovado, ¿no? Pero la pose realmente luego, ellos mismos, porque él también lo ha dicho, dice, lo del culto y el malditismo no existe. Todo el mundo quiere llegar a cuanto más mejor. O sea, te lo impone la circunstancia de no llegar a la mayoría, de que sean solo cuatro enterados, cuatro fan muy fan, y la pose que tú tienes también puede ser una pose que puede llegar al gran público, pero no llega. Entonces es un poco el concepto de artista maldito, artista de culto, muchas veces referido a gente que realmente no tiene la oportunidad de llegar a los demás y que se enmascara en esa supuesta pose, que puede explotarse más o menos, pero bueno, a todo el mundo que le aluden como maldito o de culto no le gusta, dice, yo quiero ser aceptado por mucha más gente, ¿no? Quítame el apellido porque es circunstancial, ¿no? Como el Papa, ¿no? Que quiere ser admirado por todos. Bueno, está también, tenías traído también, ¿no?, muy amablemente, un tema de Kiko, Veneno, ¿no? Sí, porque estábamos un poco por los terrenos más intrépidos, densos, oscuros como el día, noche que ya es. Me voy a poner un poco aquí, cantautor alternativo. El día, la noche. No, es que, bueno, estábamos un poco por una dinámica dura. Y vamos a darnos un respiro, ¿no?, con Kiko Veneno, que precisamente también nos viene muy bien para comentar que él ha sido un personaje. Bueno, este hombre tiene ya años, ¿eh?, y se tiró los 70 y los 80 currándoselo por ahí, yendo a tocar a los países de Europa con la guitarrita. Luego hizo Veneno con los hermanos, con Raimundo Amador, con los hermanos Amador. Y luego le vino el éxito con un par de discos en multinacional, sí, aquello de Échate un cafecito. Es bendito, ¿no? Entonces fue maldito, luego fue bendito y ha vuelto a ser maldito. Y sí, acabó asqueadísimo de todo el mundo multinacional con el que tuvo mucho éxito, ¿eh? Y empezó de cero. Empezó de cero con discos desde abajo, bueno, prácticamente con sellos pequeñitos o autoproduciendo. Y es un ejemplo de cómo, pues lo que quiero también reflejar, ¿no? Realmente es la canción o son las personas, al margen de los medios cómo llegan y de la forma en que nos llegan, ¿no? Y bueno, también es un soplo de aire fresco y es un también cantante que quizá a veces la gente se queda en lo superficial porque es muy irónico y todo muy bonito, pero tiene realmente también soterrado ahí en sus letras, siempre enmascarado en la ironía y en el buen rollo y en la alegría de sus canciones, muchísima crítica y muchas cosas para pensar. Sí, porque una cosa es el estilo musical y otra cosa es lo que se está diciendo por detrás, ¿no? Yo tengo muy buen recuerdo de Kiko Veneno, de cuando hacía un programa, vosotros yo creo que no habíais nacido entonces, que se llamaba La Bola de Cristal. Hombre, yo creo que sí había nacido. Yo tengo ese recuerdo también. La he visto de pequeñito, sí, sí, ¿no? Y cantaba aquello de En el pupitre de atrás y... Sí, no, salía esa, también, o sea, salía, la de Vestido de Frankenstein con Alaska. Y con Alaska, claro, sí, salía, sí, ahí. Que estaba enamorado de Alaska, hacían el mito de Frankenstein y entonces Alaska era la chica y Kiko Veneno. Bueno, si pincháis en los buscadores de vídeos habituales de internet lo vais a encontrar y es así que fantástico. No, pero me interesa, pues, sí, perdona, no, no, no, nada, nada más. No, por favor. Que no, por favor, si no quería decir no, nada más, si es que me estoy informando. No, ya. dinos, porque si no me pongo yo a decir. No, yo Ramón, por Dios, se ha puesto en rojo ahí el semáforo, no, está el semáforo en verde. Es que, venga, puedes ya hablar, por favor. No quería decir nada más. Pues entonces no la boca. Nada más que sí, que es un modelo de cantautor. Yo creo que encaja perfectamente dentro de del título del programa, como un cantautor alternativo. Yo sí, porque creo, tampoco tiene el estilo musical tradicional del cantautor, ¿no? No, mucho espíritu y mucho aire del sur. Sí, también, porque es verdad que tiene un poco tono aflamencado en las canciones, ¿no? No, yo iba a decir que vuelve a salir el tema de la censura, de las discográficas, ¿no? O sea, dicen, no hay censura, no hay censura. No, hay censura en este país, hasta en tonterías como pueden ser editar un disco, ¿no? O sea, tonterías entre comillas, pero claro. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Dice la Gente. No sé si quieres comentar algo de ella, ¿no? Su último disco del 2011, creo que sí, era. El año pasado, El año pasado ya, sí. Sí, que ya hace unos 30 años ya llevaba, creo que... No, ese es el Échate un cantecito que se ha reeditado ahora porque ese es el 30 años o 20 y tantos años, sí, que se editó y que fue un punto de inflexión. Fue ese de disco donde Kiko Veneno se puso a niveles de... comercialidad, decimos, comercialidad, volvemos a remarcar, sí, como sí. Llegar y vender, no como efecto o elemento de calidad, y que le puso un poco en el mapa después de muchísimos años que llevaba por ahí bregando. Pero este es un disco posterior y ya un poco más, pues eso, más a unos niveles más minoritarios, desgraciadamente. Una canción muy bonita. Pero bueno, que antes un poco lo mencionabas tú, ¿no? No hay que confundir ser un vendedor con no hacer buenas canciones. Vender, ¿no? Es lícito, claro, no, que sí, pero... lo malo es que uno que no vende, ¿no? Y lo malo es que mucha gente no vende. Y hay cosas muy muy buenas que nos perdemos porque no nos llegan. Eso es lo más, porque arriesga un poco también las discográficas, etcétera. Bueno, pues si os parece, podemos empezar a escuchar Dice la Gente. La gente dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Nos matará el camión que nos llena la nevera. Camino de Benidorm, un día de primavera. Nos matará el café, nos matará la droga. Nos matará tal vez un hombre bueno con pistola. Dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. El tono, ¿no?, habitual, en cierto modo, ¿no?, de Kiko Veneno, aunque tiene otras canciones quizá más movidas, más alegres, tal, pero bien, muy interesante también la canción. Nos ha gustado, ¿verdad, Ramón? Muchísimo, muchísimo. Yo soy un enamorado de Kiko Veneno. ¿Sí? Entre otros. ¿Entre otros de los que estás enamorado o hay más enamorados, dices? Entre otros que también están enamorados. De ti, dices. De Kiko Veneno. Ah. Pocos, porque como es alternativo, pues no son muchos. Bueno, estos, la música alternativa tiene unos locales emblemáticos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos está Moby Dick, pero vamos, puedes seguir hablándonos porque tú conoces perfectamente esos locales. Bueno, yo creo que la música que estamos, o bueno, el concepto de cantautor alternativo que estamos presentando hoy no tiene realmente un circuito de salas específico definido. Es quizá el mismo que el del público pop rock de Madrid, en este caso, que es el que conocemos, ¿no? Sí que es cierto que el circuito tradicional que presentasteis en los programas anteriores sí que tiene muy específico, sí, muy, muy, muy claro cuál es su circuito, pero quizá, claro, también eso quizá ayuda, ¿no? Es un poco ayuda por un lado, pero a lo mejor limita por otro, porque entrar quizá en ese circuito a veces tan cerrado, no a los artistas, sino a lo mejor al espectador le puede llegar a costar un poco, no sé, quizá os pregunto un poco a ti, Ramón, que estás más curtido en esos Libertad, ¿no? Sí, ¿cómo son todos estos? Sí, lo que pasa, bueno, quiero decir que Moby Dick sí que suele poner música alternativa en general, y entonces también tiene música, muchas veces van cantautores de este estilo que podemos meter aquí, es como lo que estamos hablando, ¿no? Entonces hablaba de Moby Dick, quizá era lo que se me ocurría a mí. Si hay gente que quiere oír a cantautores, pues cantautores alternativos por ahí se pasean de vez en cuando. Bueno, realmente las programaciones de estas salas, según está además el tema, en estas salas que dicen Moby Dick, El Sol, Sirocco, etcétera, bueno, muchas más, caben muchas menos. Más pequeñas y con más problemas, programan un poco de todo, porque claro, hay que sacar el máximo de actuaciones, y a veces pues se centran pues en de todo. Vamos, a Nacho Vegas le puedes ver actuar desde en El Sol hasta en Sirocco, en el Circo Price o en cualquier lugar, sí. No cualquiera, o el que vamos a presentar a continuación directamente. Sí, pero déjame que diga algo, porque estaba yo pensando. Te voy a dejar. Muchas gracias. Habla un poquito, Armando. Me alegro que me lo permitas. No, iba a decir, yo creo que hay un elemento también diferencial entre los cantautores tradicionales clásicos, digamos, y esos cantautores alternativos de los que estamos hablando hoy, ¿no? Y yo creo que es el público, la edad, mejor dicho, del público al que van también dirigidos. No quiere decir que estas canciones no las pueda escuchar o no las escuche, de hecho, un señor de 60 años. Pero da la sensación de que los cantautores tradicionales no enfocan su obra hacia los jóvenes, sino hacia todo Dios, ¿no? Sin embargo, esta gente sí que tira un poco más al rollo juvenil, ¿no? En el sentido de pop rock, que es algo. No creo que el artista tienda a llevar su música a un público de cierta edad, pero sí que en los programas que habéis presentado antes hay muchísimo, muchísimo cantautor joven, ¿no? Que habéis mostrado precisamente no conocía. Me refiero a que, cuál es su público, Diana, digamos, ¿no? Yo creo que es más bien un público sin edad y atemporal, en ese sentido. Estos, José de Santiago, de que hablaremos ahora, ¿no? Sí, pero todos estos también que estamos poniendo, la media de edad no baja de 30 y tantos, ¿eh? Claro, porque ya es otra época, 40, ¿no? Bueno, es que 30 y tantos es 40. Joven. Hoy en día sí, ¿no? Yo hay una mayoría de edad que se está en los 80. Claro. Con la madurez que hay en la sociedad, pues. Efectivamente. Bueno, y hablaremos entonces un poquito de José de Santiago, ¿no? Hablaremos un poquito. Uno de los líderes, o el líder, mejor dicho, de Los Enemigos. Los Enemigos, otra gran banda también, ¿no? Que sí, gran banda, que entronca también un poco con lo que era el final de los 80. Son bandas que recogen el final de los 80 y se meten en los 90 y que rompen un poco, porque los 80, la segunda mitad de los 80, sobre todo, bueno, todo el tema de la movida y tal, diríamos que se enfrasca y al final de los 80 y sobrevive muy mal. Entonces hay bandas que luego, pues como Surfing Bichos o Los Enemigos, muchos otros, ¿no? Están en una transición entre los 80 y lo que fue luego la explosión indie, que se decía de los 90, donde ya todos los sellos alternativos, esto, mantarra y tal, que hemos puesto, ¿no? Y sobre todo también lo elijo porque pues también tiro de clásicos del Confiscador de Sonajeros. Son artistas que, bueno, pues personalmente los he seguido desde el inicio hasta el final y, bueno, pues creo que también representa muy bien este tipo de canción, concepto que estamos viendo. Y pero venía de una banda matriz, Los Enemigos, una banda de rock de las más inspiradas, reconocidas de aquí. Sí. Y sobre todo José L. Santiago, ya cuando se muestra en solitario, ya mostraba todo eso que lleva, todo ese punto entre macarra, lírico, despreocupado, ingenioso, sin darse importancia, que entronca mucho también con Rosendo, del que admira y tal, y que también podríamos haber incluido aquí, a lo mejor lo hacemos. Y en su carrera en solitario estalla, diríamos, un poco, bueno, pues como alguien que realmente muchas veces las carreras, cuando avanzan, es cuando vas entendiendo y explicándote incluso los errores de juventud, podríamos decir, o los inicios de bandas con discos más intrascendentales, quizá, aunque también divertidos. Me estaba acordando de Bunbury, por ejemplo, ¿no? Que puede ser o no santo de tu devoción, pero yo creo que en solitario es otra cosa, y como tú bien dices, quizá más, más abierto. Bunbury, ¿no? Entraría en este concepto. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no lo traigo porque yo a Bunbury no acabo de entrar mucho en él. Por ejemplo, tiene un disco compartido con Nacho Vegas, que hay una canción cada uno, es un disco doble. Cada uno canta su canción y composición, y el otro pues colabora musicalmente. Y bueno, pues siempre de ese disco doble solo digo las impares. Me salto las pares. Que no, son las de Bunbury, las impares, ¿no? Me temo que no. Me quedo con las de Bunbury. Me quedo con las de Nacho Vegas. Pero bueno, Bunbury evidentemente entra en este concepto de, de cantante o cantautor alternativo diferente que damos aquí. Y de José L. Santiago, pues elegimos una canción. Va con banda, como veis, siempre las canciones, pues con batería. O sea, con el tal, estilo, pero no ha cambiado desde que Los Enemigos. Entonces, sí, se ha temporado un poco porque Los Enemigos era una maquinaria de rock, diríamos, que él mismo decía que a veces le exigía demasiado ya y que quería dejarse un poco, darse un respiro. Lo que pasa es que también él, cuando se da el respiro, luego dice, pero vuelvo también al guitarreo, que este disco me ha salido muy guitarrero, ¿no? Como este mismo, ¿no? Pero bueno, que lo que también decimos es que van con su banda, lo presentan con banda, pero que es eso, mucha personalidad, letras, un poco, recrean sus propios mundos, ¿no? Y esta es muy, muy bonita, es una canción que yo he hecho casi de cabecera en el programa. Se llama Fractales, y sobre todo me gusta mucho de José L. la forma que tiene de componer, es muy poética, no sigue hilos argumentales, sino que se mueve más bien por pequeñas imágenes y fragmentos en los que muchas veces no están conectados y te recreas tú tu propia canción, no sabes muy bien de qué va, pero es justo hasta el momento de no llegar a ser barroco con la forma de escribir. Muy preciso. Un poco impresionista, ¿no? Sí, eso es, es la palabra, es como impresionista, y es muy... muy interesante, aparte de luego, pues lírico, bonito, bueno, y cañero y destroy en algunas vamos otras ocasiones. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Que tú, aquí se habla mucho, pero no se escucha. Aquí se habla mucho y no se oye nada. Vas a escuchar Fractales. Un señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo. Por primera vez se detiene y ve cómo entra en él, y él entra también en todo. Puede escuchar la canción que atrás, ahora sin parar, susurra, no está usted solo. Están pasando cosas que solo yo puedo ver. Constantemente cosas que nadie querrá creer, que solo pueden ser señales. Son decimales, son espirales, son animales, son, son cristales en un globo. Señor normal, un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo. Entra en un color, atraviesa el sol y vuelve al comedor al frente de un millón de monos. Mi nombre es Legión, grita en el balcón, montando un fotón, conquista un sillón de oro. Son decimales, son espirales, son animales, son, son cristales en un globo. están pasando cosas que solo yo puedo ver. Constantemente, cosas que nadie querrá creer, que solo pueden ser señales, son decimales, son espirales, son animales, son cristales en un globo, son decimales, son espirales, son animales, son cristales en un globo. Escuchábamos la característica voz, ¿no? Bonita voz, desde luego, ¿no? De José L. Santiago, que ya la tenía, porque ya viene de nacimiento y por genética, antes de estar en solitario, ¿no? Oye, qué agudo comentario, ¿verdad? Bueno, continuemos. Que si no, bueno, podemos seguir. Muchas de las voces también, de todas las personas que aquí van sonando, están gastadas por la vida. En todos sus sentidos amplios y más reducidos. Cada uno que piense lo que quiera, como las canciones de José L. Vamos a pasar a... Bueno, pues a... Dejamos a las ámbito, bozas, ¿no? A los bozarrones. Los bozarrones. Vamos con bretones, voces tenues, ¿no? Suaves. Cristina Rosenbinge. La verdad es que tenemos mucho aquí, pero como hablamos tanto y bueno, hablo tanto y no escuchamos tanto, pues no da mucho tiempo. No, pero también es bueno hablar, ¿no? Para saber un poco en qué sitio estamos, ¿no? Pues Cristina Rosenbinge ha tenido que luchar sobre todo con unos inicios hipercomerciales y todavía tiene que estar reivindicando que es una cantante en serio. Es una desgracia porque, bueno, la conocemos porque comenzó hace muchísimos años, en los 80, con un grupo clásico para niños, ¿no? Que era Alex y Cristina, Alex de la Nuez, Cristina Rosenbinge. Eso le ha pesado muchísimo a lo largo de su carrera. No debiera por qué, porque ella incluso no reniega de aquello y yo creo que hace bien en no debe hacerlo. Era una circunstancia, era una música muy concreta. Y era una niña. Y tenía 16 años, 17... Evidentemente, no, ella no se avergüenza y así es, ¿no? Pero luego, en su carrera, todavía tiene que estar un poco con ese fantasma, cada vez menos, evidentemente, han pasado 20 años. Luego la gente no sabe que ella ha estado viviendo muchísimos años en Estados Unidos, donde ha hecho 3 discos americanos, diríamos, en inglés, con gente reconocidísima como los músicos de Sonic Youth, en los años 90, o sea, que es una tía que con mucha cultura musical sabe lo que hace y también tiene, bueno, pues talento. Muy personal también, ¿no? En este último disco, del que vamos a escuchar Jorge y yo, sobre todo se basa mucho en imagen de mujeres, de historias, un tanto entre mitológicas o fantasiosas, fábulas, ¿no? Bueno, es un disco ya cantando de nuevo en castellano. La primera época también con Los Subterráneos era un poco más rockera y más como banda, quizá menos en el ámbito que estamos diciendo de personalidad. Bueno, era una Cristina de Los Subterráneos, era un disco muy chulo, pero tenía un rollo más pop, ¿no? Más sí. Pop rock. A mí sí. Me gustaba mucho también, pero aquí es cuando ya sí que en estos dos últimos discos está, yo creo que mostrándose, vamos, el talento y la personalidad en estado, vamos, bruto y muy potente, ¿no? Muy muy bien, con una forma de cantar también y unos tiempos medios, pues, que le dan carácter, ¿no? Jorge y yo es una historia, no sé si autobiográfica o al menos... sí que se basa en ello, ¿no? De dos hermanos y tal. Y aquí sí que las letras van un poco más, son verosímiles y te recrean también imágenes, pero sí te está mostrando una historia un tanto entre el sueño y la realidad. Me recuerdo una canción que a mí me gustaba mucho, Días de Tormenta, ¿no? De un disco anterior. Y esa cuenta una historia muy bien contada, un lenguaje extraordinario, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a escuchar Jorge y yo, no sé si querías añadir algo. Pues vamos a escuchar Jorge y yo. Vamos a escucharlo. Mm-hmm. parar 4 horas hasta mar. Recordé el lugar, la roca donde iba a jugar con mi hermano cada tarde. Yo era siempre la cobarde y él descendí hasta la cueva. Me contaba cómo era yo. Descubro que la cueva es muy pequeña y nunca pudo ser escondite tan seguro como Jorge me hizo creer. La voz, ¿no? También notable, aunque no por su potencia, porque si habéis visto algún concierto en directo de Rosenmijer, no destaca por su vozarrón, pero sí por su tono melódico, ¿no? Y agradable, muy lírico, como decíamos en el programa anterior, y muy muy bonita canción. Sí, y todo no, esto, la verdad es que, bueno, pues ha sido una forma de presentar otro tipo de cantante, pero Ramón va a poner la puntilla. Bueno, antes de eso, antes de que Ramón ponga la puntilla, y bueno, pon la puntilla, venga. Pon la puntilla y luego yo, pues, ¿Dónde pongo la puntilla, por favor? No, no sé, el rollo sexual, ¿no? Tal. Sí, quería decir, claro, lo que ha dicho él, el programa ha quedado bastante bien, la sabiduría del maestro ha quedado absolutamente plasmada, y bueno, pues se nos han quedado muchísimos por ahí fuera, como nos pasa siempre, ¿no? Javier Ruibal y tal, pero yo quería poner la puntilla. Si quieres, antes de... me dejan poner la puntilla. Antes de poner la puntilla, cuidado. Creo que... No, pero iba a decir... apostillar algo. Pues si voy a apostillar, terminando de atornillar el tema, ¿no? No, iba a comentar un poco lo que no hemos puesto, ¿no? Porque sí. Cancho se ha currado durante horas, ¿no? Uh-huh. Una selección de las canciones, ¿no? Por ejemplo, antes Calamaro, ¿no? Corcovado, ya hemos puesto Corcovado. El hijo, Fernando Alfaro, ¿no? Julio de la Rosa o, por ejemplo, Lidia Damund. Incluso había traído en consonancia con su aspecto físico a Rosendo, ¿no? Joel López, bueno, y habíamos traído alguna cosa más, habíamos pensado en algunos otros cantautores, ¿no? Rival, o como por ejemplo, no sé, Jorge Drexler, ¿no? Es otro tipo de... Pero también es interesante. No, a Jorge Drexler le metería en los tradicionales. Pero bueno, está, quizá puede ser que tenga razón, pero, bueno, ¿no? Pero vamos, que no es tampoco el cantautor de los cantautores, ¿no? O sea, es más músico que letrista, en cierto modo también. O sea que... Tampoco he traído, pero entraría en esa selección, incluso Robe Iniesta, que aunque firma como extremo duro, pues, y viene del rock, pues entraría en esa dinámica perfectamente de tipo con personalidad extrema, incluso a veces. Sí. O bueno, muchos más, cada uno podría hacer su lista dentro de ese ámbito, ¿no? Mira, y algunos bailarían entre lo que es el tradicional o el que no, ¿no? O pensé también en Leonor Walding, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O... Bueno, es lo, sí, yo lo que pasa es que también hoy había pensado en, bueno, canciones en castellano, ¿no? No. Pero bueno, hay muchas cantantes, sobre todo ahora, como que hay una nueva moda un poco del country, también alternativo folk, pues todas las Alondra Bentley, Russian Red, la chica que estuvo en la fiesta utópica, ¿no? Por ejemplo, Natalie Castillo. Bueno, se me olvida esta otra, ¿no? La de Motorway, la canción esta, esta chica malagueña, Annie B. Sweet, en fin, muchísimas. Bueno, no sé, ¿qué decías? ¿Que ibas a apostillar o cómo era? Yo creo que podíamos cerrar. La puntilla. Sí, ya poníamos la puntilla. Cerrando con Virginia Rodrigo, que también cerramos el programa de los jóvenes cantautores la otra vez con ella. Una chica que cierra, ¿eh? Esto es una chica que cierra y que rompe. Y no vamos a decir tampoco mucho más, nada más que es absolutamente alternativa. Esta canción es un reggaetón. O sea que aquí ya la explosión total. Bueno, yo estaba pensando antes que lo mismo salimos ardiendo, porque en este programa aún se han puesto esas cosas, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Se llama Hipersexualidad. Es de, hemos dicho, de Virginia Rodrigo, ¿no? Sí. Bueno, que además tenemos cierto aprecio, ¿no? En este... Un aprecio tremendo. Es una cosa que parezco su padrino. Bueno, pero allá va. No está mal. Bueno, os iba a dar las gracias a los dos, ¿no? Bueno, a los tres. A los cuatro. Bueno, Confiscador de Sonajeros, ¿no? Gracias por venir y por tu aportación sabia, ¿no? Que has partido doctrina prácticamente de aquí. Yo no investigo, esto se lee y se suelta, no se dice luego, pues esto no, solo es... Aquí el que leo soy yo, macho, te cuidado. No, yo lo leí en su día o antes. Ah, bueno. Bueno, pues, y Ramón Moiño, el que lee, ¿no? Lee muy bien. Gran lector. Y nada, y vamos a quedarnos entonces con Hipersexualidad. Nos quedamos hasta la semana que viene. Ha sido un placer estar con vosotros y con aquellos que nos hayan escuchado, a los que mandamos un saludo y nada, hasta la próxima semana. Gracias. Vamos a escuchar entonces esta canción, este reggaetón. Vamos a ver de qué va esto. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hiperexpuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hipersofisticada, hiperaburrida, hiperhormonada, hiperaburrida, hipercontrolada. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira. Siempre dirigida al mismo lugar, siempre es el mismo ojo el que mira. Bostezo cuando empiezo a chatear. Todo es igual, nada es real.